aquí estaba Coldplay con Good Feelings, esa canción es de su disco Moon Music. Y queremos pasar a contarles cómo va nuestro versus. Me gusta este mundialito de la canción más importante de la historia, el mundialito X, por si no ustedes saben. Ustedes pueden revisar en nuestro Instagram, en el post que compartimos, donde se explica cómo va a ser, cuáles son las canciones que están, todas. Exactamente. Hay un carrusel donde ustedes pasan y ven todas. Entonces pueden, como Andrés dice, coger su favorita ya para siempre y apoyarla para siempre. Exacto, entonces hay dos grupos, un lado es el lado rojo y otro es el lado azul. Usted puede de una vez escoger su canción o sus dos finalistas y a finales de marzo, creería yo, pues estaríamos definiendo. Entonces, de ayer teníamos a Heya de Outkast, sí, contra Purple Rain de Prince. ¿Quién crees que ganó? ¿Ya se cerró? No, faltan unos minutitos. ¿Unos minutos? ¿Y está muy reñido? Sí. O sea, si ustedes deciden en estos momentos arrancar a votar en las historias, Podrían cambiar el resultado. Pues sí. Por ahora siento que está ganando Purple Rain. Y sí, tienes razón. 55%. Ok. O sea, está bien reñido. No está tan lejos en la ventaja como hemos visto con los enfrentamientos pasados. Heya tiene 45%, así que pueden seguir votando y más adelante estaremos compartiendo. Amigo. Sí, es que es una canción importante. Esta es una canción importante. Disfrútenla, por favor. Se llama Purple Rain de Prince. Y con esta canción damos inicio a una nueva hora de Mañanas X y se puede decir también hace parte de nuestra pregunta del día. Ayer estábamos cerrando programa con One Hit Wonders. Sí. Canciones que fueron, o agrupaciones que lograron llegar a ser número uno en algún momento y nunca más volvió a tener un éxito contundente. Sí, tal vez sí, sacaron canciones. Discos. Y uno dice, no, pues duraron mucho tiempo, sí. Pero así ese totazo, como esta canción. Exactamente, no. Vanessa Carlton. Yo no conozco otra canción de Vanessa Carlton. Si usted es Vanessa Carlton Lieber, por supuesto va a conocer más. Window es una gran canción, sí, seguro. Pero no tuvo más éxitos. No. ¿Cierto? Eso es un One Hit Wonder. Maravilloso. Gran número uno. Listo. Y como, por ejemplo, Somebody That I Used To Know. Ok, perfecto. Ese es un One Hit Wonder que ya después logró lo que quería lograr y hasta desapareció realmente de la música. Listo. Ahí está. Perfecto. Buena pregunta. Entonces, ¿cómo quedó gustando tanto? Porque también pusimos Groove Jet. Sí. Y a los oyentes les gustó Mooney, sí. Dove. Sí. Pues bien. Compartan ustedes. Chévere. Su One Hit Wonder. Maravilloso, sí, hay muchos. No se pone a recordar y hay varios. Bueno, ¿tú? El tuyo. Ah, mira. Yo, a ver, para mí, Mr. Brightside. No le hagan caso, porque lo hace con su segunda intención para que se sientan a decir, ¿cómo va a decir que...? No. Mentiras de Killers, es una... Bueno, entonces, One Hit Wonder, puede ser, a ver, que puede ser que me haya gustado y que se haya quedado ahí, que sea un exitazo, puede ser... Stardust. Sí. Music Sounds Better With You. Tal cual. ¿Cierto? Esa es. Bueno, ya, bien. Porque otra rápido. Nunca, no, ni idea. Ese es para comprobar. Esa es. Rápido otra. Por lo menos dos o tres que tenga ya. No es One Hit Wonder. Listo, ¿tú? La mía, mira, Somebody That I Used To Know de Gautier. Esa puede ser mi favorita. Son muchas, es que van sí, a dar la verdad es que sí. Y sé que ustedes van a pedir muy buenas canciones. Arranquemos entonces con esta. Chumbawamba. Rápido, otra chumba. No. No, ni idea. Esta es la X, mañana de One Hit Wonders. Perdí. ¿Qué? Perdí con ustedes. Ah, ya me acordé, sí. Sí, una apuesta con mis compañeros de emisora. Estábamos comiendo queso pera del Vecchio. Según yo me lo estaba comiendo normal, que es a mordisquitos, pero el resto estaba deshilachando el quesito y yo como... ¿Cómo es? Ay, apostemos a que yo soy la que tiene la razón. Entonces, no. ¿Qué le pasa? Y no, y me di cuenta que sí, que perdí. Sí. Yo estoy mal. Ustedes están bien. Sí, pero no importa, no importa, porque mira, ser original tiene muchas formas, así que, queridos oyentes, por favor, cuéntenos, ¿cómo se come su quesito del Vecchio? Exactamente, terceros ganan un poco igual. Aquí estamos, esta es la X, y escuchemos algo de música nueva con Terry Swims, y esto que se llama Bad Dreams. Otro artista que se está moviendo, otro artista que viene a Bogotá, Sam Smith, en esta... Sam Smith. Yo sé que los oyentes saben que los jueves a mí me cuesta. Es jueves. Tanto. Diana con los jueves tiene problemas. Se me cruzan cada vez, ya llevo dos. Sí. Está bien, pues ya sabemos, pero te queremos no, así. Además, lo gracioso no es que me ponga mal genio, esté cansada, ¿sabes? No, pasan cosas. Sí, se te cruzan. Es como cables. Ahí estaba Shawn Mendes, sí, viene, Sam Smith estuvo. Exacto, los dos estamos mal. Sam Smith estuvo el año pasado. Bueno, una película que se estrena hoy precisamente, la más reciente de Robert Pattinson, que está dirigida por el mismo señor responsable de Parásito, sí. Una película de ciencia ficción, 1917. Sí, muy chévere. Fantástica. Pues, exacto. Y hoy ya sale, él ha estado dando ruedas de prensa, se ha estado moviendo y toca decirlo, ha sido uno de los grandes Batman en la historia de los de mi favorito. ¿Ha sido él? Es mi favorito. Por encima de yo amo Michael Keaton por cariño. Y porque fue un gran, gran Batman, pero como construcción de personaje y por lo que me hablaban las personas que leyeron el cómic, es el más cercano al cómic. Ok. Entonces, todo oscuro, todo... Sí. Gótico, de verdad, gótico. Él es muy buen actor. Lo que pasa es que mucha gente se quedó en Crepúsculo. Claro. De darle la oportunidad de ver más cosas. No sé qué es era. Verdad. Ay, no, es que No. Él es fantástico. Y pues nos han estado hablando de Batman 2, pero... Pues mira, Robert Pattinson tiene 38 años. Lindo. En mayo de este 2021 cumple 39 años. La segunda parte, la primera parte de Batman se estrenó en el 2022. Estaba fantástica, bien, ¿no? Sí. Tenía 35, 36 añitos. La segunda parte de The Batman se va a estrenar en el 2027. 41. O sea, del 2022 al 2027 vamos a esperar todos esos años. Falta no mujer. Se ha empezado a rodar, no se ha empezado a nada. Solo tenemos la fecha, 1 de octubre del 2027. Y la fe. En que salga. Fecha y fe. Mientras se materializa la película y se empieza pues a ser una realidad, Robert Pattinson ha tenido que seguir con su carrera, por supuesto. Claro. No puede quedarse ahí esperando, pues por eso está en Mickey 17, también pues ha estado con otras producciones, etc, y pues se quiere mantener vigente. Pero en una entrevista para Hero Magazine, pues dijo y reveló que se siente... un poco preocupado, porque pues, cuando vaya a rodar la segunda parte de Batman, está un poco viejo, dice. Obviamente estaba bromeando, pero dice, empecé como un Batman joven y voy a ser un Batman viejo para la segunda, para la secuela. Tengo 38 años y ya estoy envejeciendo. Estoy viejo, pero estoy más sano. Creo que incluso he bajado un poco mi edad biológica. Que eso es interesante, ¿no? Porque no, uno puede avanzar pasando. En edad, pero sus hábitos pueden mejorar tanto que su cuerpo pues, esté mucho mejor, exactamente. Lo que sí está claro es que por ahora el argumento de la película y todo lo que va a pasar, pues va a ser mucho más profundo y mucho mejor que fantástico. La primera, qué que fue maravilloso. ¡Oh, qué gran película! Sí, estuvo muy bien, tengo que repetírmela, porque de verdad es una gran película. Eso paga mucho, además que música electrónica y tecno. Exactamente, y pues está Nirvana, y pues buenas actuaciones, el color, muchos se quejaron de la oscuridad de la película en cuanto al color, pero es que pues debe ser así, hace parte de la narrativa, por supuesto, y de la estética. Ahora, Esta película llega en el 2027, todavía faltan años, pero me gusta Avatar 3 2031. En el 31, así que pues va, está bien. 2027 es el otro, en dos años ya estamos terminando este, así que todavía tenemos más, esperanza. Imagínate, ya estamos más. En marzo. Está bien. Robert Pattinson, entonces, noticias del cine en las mañanas en la X. Aquí está Pink con Stupid Girls. Stupid Girls, Stupid Girls. Estas son Mañanas X, ahí estábamos loco con Fun For Me. Nos preparamos para música nueva. Mañana vamos a tener una nueva canción de J-Hope de BTS. Amándolos como los amo. Tengo que confesar que lo que más me emociona de esta canción es su colaboración. Ajá. Es el señor Miguel. Tremendo. ¡Oh! Tremendo cantante. La falta que me hacía escuchar nuevas cositas con Miguel. Y pues sí, él va a estar con J-Hope. La canción se llama Sweet Dreams. Se compartió un teaser nuevo de adelanto de el sencillo que verá la luz mañana y suena así. Es una abreboquitas. Ahí está. La ahí voz está. De Miguel, él es Miguel. Ahí está, se escucha bien interesante. Ah, sí, le tengo mucha fe. Sweet Dreams hace parte de su nuevo trabajo discográfico. Él se encuentra, el señor J-Hope, de gira. Se está moviendo muchísimo. Va a estar en The Tonight Show el lunes, este lunes que viene, presentando el 10. Su canción también, y va a estar acompañado de Miguel. Bueno, eso va a salir chévere. Sí. Seguramente lo veremos por ahí en redes. Pues escuchemos a Miguel, que sea una oportunidad. Esto se llama Short Thing. Ahí estaba Chaperone, la canción Pink Pony Club, sonando las mañanas en la X. Momento de nuevo enfrentamiento. Hoy, recuerden que este mes vamos, ustedes realmente, van a escoger cuál es la mejor canción de todos los tiempos. Dura decisión. ¿Cuál es la mejor canción de la historia? Y hoy vamos a enfrentar a dos grandes, como lo hemos hecho. Vamos a ver qué va a pasar, porque siento que está hasta reñida. Ok, sí. Entonces. Vamos a ver. Por un lado. Sí. Seven Nation Army de The White Stripes. Buena canción. Importante canción. Jack White, Matt White. Buen momento para el rock alternativo. Y esta, una de las más importantes en números, en streams, record, Blinding Lights de The Weeknd. También, pues es una de las grandes canciones recientes. Esto es 2020, 21. Fue de ahí. Y sin duda ha sido la canción más importante de los últimos 5 años. Ahora, siento yo que por el tiempo que lleva Seven Nation Army sonando e impactando, influenciando la cultura pop, pues podría ser más importante, pero vaya uno a saber. Porque tal vez tiene más recordación Blinding Lights y alguien que se encuentre en la historia diga, ah, no, yo conozco esta, vota por Blinding Lights. Bueno, puede ser, vamos a ver. Vamos a poner las dos. Sí. Y ustedes, pues, ahí ya mueven su corazón. Y la invitación, entonces, es para que pasen por nuestras historias en Instagram para que voten. ¿Tu voto cuál sería en estas dos, entre estas dos? Seven Nation Army. Mi voto también. Bien. Aquí está. The Weeknd, Blinding Lights, será la ganadora de nuestra llave de hoy, ya lo veremos. Suena bien, ¿no? Suena rico. Muy bien, suena muy chévere. Sí, es la canción más importante de los últimos 5 años, sí, es indiscutible. Va ganando igual Seven Nation Army. Está temprano. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Por ahora, nos vamos a viajar en el tiempo hasta 1990, porque un día como hoy, el cuarto álbum de estudio de Phil Collins, llamado But Seriously, llegaba al número 1 en el Reino Unido, y de este disco fantástico nos vamos con este clásico maravilloso, Another Day in Paradise. Sí, los Red Hot Chili Peppers, sí. Dark Necessities. Muy bien, bueno, vamos a hablar de una serie que solamente he escuchado buenas reseñas. Sí. Y buenos comentarios. El problema es que no la tengo, no tengo la plataforma porque me niego. No acepto. No acepto. No acepto porque la, quiero ver en televisor. Perdóname, y... pero no acepto. Y es Severance, que es de Apple. Oye, y paréntesis, señor. ¿Viste que Google va dejó de fabricar... Los Chromecast. Ya no los van a vender. Van a cambiar la manera en la que uno ve, sin embargo, no van a deshabilitar ni van a dejar de funcionar. Si usted tiene su aparatico Chromecast, va a poder seguir usándolo. Ojalá nunca se dañe, porque lo difícil va a ser conseguir uno nuevo. Claro. Igual yo siento que en el mercado siempre va a haber en bodega algo. Cositas, sí, sí, sí. Pero sí, el Chromecast ya no va, y fue raro, porque de los buenos inventos que ha tenido... Muy chévere. Solucionó muchos problemas para ver contenido en de sus televisores, ¿no? Y de todas las aplicaciones, menos Apple, obviamente porque tiene su sistema y tiene todo su mundo ahí, pero entonces el Apple TV es carísimo. Tienes que tener como un televisor específico para poder conectarte a través de, o si no te toca con desde el computador con cable HDMI. Sí. Ay, no. Mucha cosa, mucha vuelta. Pero igual pasan muchas cosas buenas en sus catálogos, en su catálogo.